Pues nada, esta es una tarde de primavera que Uh-huh. salimos a pasear mis hermanas con esa prima de Bilbao y nos fuimos a los jardines. Entonces pasó por allí un fotógrafo que ahora mismo no sé quién es y nos hizo la foto para tener un recuerdo de esta prima que vino de Bilbao. Pues esta fecha es el 7 del 5 del 64. 64 y la foto es óptica foto, sí. Esta es de Machaca, sí. Y nada, como los jardines entonces estaban también muy bonitos, porque la verdad que estaban muy bonitos, muy verdecito todo, pues allí nos hicimos esta foto. Más que Era muy nada, diferente los jardines de entonces a los sí. jardines de ahora. Hombre, eran distintos completamente. Como estaba mi prima con nosotros, que ya se iba a ir, pues nada, nos fuimos a hacer la foto, tener Foto un recuerdo de las cuatro recuerdo. con ellas. Esto ¿Y qué ya. hacíais las chicas jóvenes en Peñaranda así en el buen tiempo? Pues prácticamente salir a pasear, al Pues ir a salir a la pasear, bombilla de al Don baile. Agustín, íbamos luego a la otra bombilla, al baile de que había allí pegando a la estación, y pasear, pasear mucho por los jardines, y más que nada la estación. La estación era el paseo más. Y cuando hacía así, por ejemplo, como te digo, pues también iba mucha gente al Inestable, ¿eh?